Una persona con baja autoestima va a ser una persona más hipersensible a la crítica, a los comentarios. Entonces, una persona que recibe ese tipo de sentencia, ¿verdad? De, uy, esto te molesta y esto te afecta, ¿qué pasa? En realidad estamos hundiendo más a la persona, ¿verdad? Entonces la gente se siente incomprendida y al sentirse incomprendida, este mundo no me ama, yo no nací para estar en este momento aquí, y entonces es cuando surge el aislamiento, y el aislamiento trae más tristeza. Estos son parte de los comentarios del programa de ayer. ¿Qué tal? Le acompaña Johanny Hernández y es un gusto darle la bienvenida a nuestro programa de hoy de Enfoque a la Familia. Hoy seguimos con la segunda parte del tema, la depresión, en donde Stephanie Campos conversa con el pastor y psicólogo Mauricio Solís. Todos enfrentamos a diario diferentes situaciones que nos pueden desestabilizar emocionalmente, por lo cual debemos revisar cómo están nuestras bases y creencias. Escuchemos. Gracias por estar con su programa de Enfoque a la Familia. Hoy continuamos con la segunda parte de nuestro tema, la depresión. Estamos abordándolo con el pastor y psicólogo Mauricio Solís. Hoy precisamente hablando de cómo aprender a manejar las emociones y las situaciones difíciles que muchas veces pueden venir a nuestra vida. Así que Mauricio, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Celebrando aquí la nueva oportunidad de continuar colaborando con ustedes. Ninguno de nosotros está exento a no llegar a padecer de depresión o a no tener en algún momento alguna situación difícil que vaya a producir un sentimiento excesivo de tristeza. Creo que todos tenemos que estar alerta con este tema y pesar qué situaciones, qué síntomas podríamos estar viviendo y pues tratar de vacunarnos antes de que esa situación llegue. O sea, no hay duda que todos, ya por solo el hecho de ser seres humanos, vamos a experimentar tristeza. Y hasta podríamos decir que experimentaremos algún grado de depresión en algún momento de la vida. Lo que sí no podemos permitirnos es que esa depresión se convierta en un estado severo. Habíamos hablado de un abordaje médico hacia la enfermedad o hacia la situación, un abordaje psicológico, pero yo creo que también es importantísimo el elemento espiritual. O sea, realmente cuando nosotros tenemos un sentido de propósito en la vida, cuando nos ubicamos con respecto a nuestro Creador, por ejemplo, desde la perspectiva cristiana, cuando logramos entender el propósito de Dios para con nosotros, cuando nosotros hemos logrado procesar nuestra historia por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, cuando somos sanados y perdonados de experiencias anteriores, entonces tenemos muchísima más oportunidad de experimentar el gozo. La libertad, la paz, el sentido de misión en la vida. Entonces, qué importante es para las personas que están experimentando algún tipo de depresión el poder realmente encontrar en la espiritualidad un recurso. Un recurso que no solamente tiene que ver con buscar a Dios, creo que tiene que ver también con buscar a su cuerpo, que es la iglesia, que es el grupo. Porque como decíamos, las depresiones pueden ocurrir cuando en los ciclos de vida que tenemos experimentamos pérdida o experimentamos una gran barrera que estorbó el sentido de destino que traíamos, la dirección. Entonces, ¿cómo nos reponemos de eso? ¿Cómo sanamos? Entonces, ahí entramos a otro concepto que es el concepto de duelo. El duelo como parte de la experiencia depresiva. Todo proceso de pérdida, si usted perdió el trabajo, si usted perdió la billetera, si usted perdió un ser querido, usted tiene que entender que la tristeza va a ser parte normal de eso y que negarla, obviarla, evitarla, realmente no es sano. Y ahí esos procesos de duelo tienen que ver con entender que hay etapas. La primera etapa es la del shock. Del golpe, de la noticia, ¿verdad? Luego viene ese sentido de rabia, de enojo, que es la etapa más depresiva. Para pasar entonces a una tercera etapa donde sí, ya empezamos a hacernos el para qué. La pregunta de, bueno, esto me ocurrió, sí me ocurrió, es cierto que me ocurrió. La idea sería que de ahora en adelante yo realmente pueda aprender lo que tenía que aprender, hacer lo que tenía que hacer. Y a partir de ahí empezar a ver opciones, tomar decisiones. Y sostener esas decisiones. Esto nos lleva a un punto muy importante que es el manejo de las emociones, porque efectivamente si no tenemos control sobre nuestras emociones, los pensamientos, lo que hemos venido guardando en nuestro corazón, cuando estemos expuestos a estas situaciones naturales de la vida que todos tarde o temprano vamos a tener que enfrentar, va a ser más fácil, por así decirlo, que caigamos en un cuadro severo de depresión o en una tristeza en la cual nos cueste levantarnos. Entonces, ¿cómo podemos aprender a manejar correctamente las emociones? Ok, creo que el primer paso podría ser el autoconocimiento, el que cada una y cada uno de nosotros conozca cómo funciona emocionalmente, a qué cosas mi cerebro reacciona de una manera fuerte, de una manera diferente tal vez a lo normal, qué cosas me hacen perder el control, el que yo me conozca, qué me dispara, o sea, qué es lo que saca lo peor o lo mejor de mí, me da a mí la mayor oportunidad de saberme controlar. Uno, porque evito las circunstancias que me pueden hacer entrar en una etapa de tristeza y de frustración, o me permitiría realmente salir con los pies derechos, ¿verdad? Realmente de la circunstancia. Entonces, un primer punto es el autoconocimiento. Un segundo punto tendría que ser con aprender cómo yo reacciono ante el fracaso y tratar de reflexionar sobre cómo aprendí o no aprendí lecciones y cómo crecí o no crecí de esa situación. Entonces, en la medida en que yo hago introspección, o sea, me veo hacia adentro, recuerdo, reflexiono, medito acerca de cómo yo reaccioné anteriormente, podría estar preparándome de una mejor manera para el futuro. Y eso va también con el sentido de la desilusión, que es cuando otros realmente me causan algún tipo de daño, o la adversidad, que tiene que ver con esas cosas que yo no puedo controlar, que no son ni culpa mía, ni son culpa de nadie, son circunstancias que simplemente hay que enfrentar. Entonces, el manejo de las emociones es muy importante. Cuando yo empiezo a leer mis propios signos, cuando yo empiezo a sentir que me estoy aislando, cuando yo empiezo a ver que me estoy entristeciendo, cuando yo veo que estoy hipersensible, o sea, es momento de tomar acciones. Uno, buscar ayuda médica. Dos, hablar con un consejero o con un amigo, una persona que me pueda escuchar. Tres, evitar realmente patrones de comportamiento que me pudieran ayudar a entristecerme más. Ya sea tipos de lectura, tipos de películas que uno ve. Música también. De música, exactamente. De compañías que vos decís, no, realmente esto es tóxico para mí. Esto realmente no me está ayudando para nada. Es gente que más bien me está ayudando a entristecerme. Entonces, ahí uno tiene que tomar medidas y acciones para tratar de procurar su propia salud mental. ¿Cómo podemos aprender a sobrellevar el fracaso, la desilusión, las pérdidas? Igual, son cosas naturales y normales que van a venir a nuestras vidas. Entonces, ¿cómo prepararnos emocionalmente para que cuando estemos ante alguna situación de estas podamos sacar y ver el lado positivo de las cosas? Recordemos, como decíamos anteriormente, que mucho de esto dependerá de mi autoestima, de cuánto yo me valoro y cuánto yo me quiero y cuánto realmente estoy seguro o segura de mí mismo o de mí misma. Imaginemos que no tengo todos los recursos. ¿Cómo yo manejo esto? Entonces, ahí es donde yo tengo que darme cuenta que necesito ayuda. Uno es buscar ayuda. Dos es autoterapiarme positivamente. ¿Qué significa? Es decir, ok, mira, ¿qué puedo aprender yo de este fracaso? La culpa fue mía. O sea, sobrellevarlo va a implicar el reconocimiento de nuestra responsabilidad. Evadir responsabilidades, victimizar a otros, echarle la culpa a otros, realmente no tiene ningún sentido porque no voy a avanzar y voy a repetir el mismo error y voy a caer en la misma tristeza y en la misma depresión si no resuelvo. Entonces, cuando es desilusión, aprender a perdonar, ¿verdad? La desilusión tiene que ver con el daño o alguna acción negativa que alguien ha hecho sobre mi persona y realmente para no poder quedarme atrapado en la tristeza, yo tengo que soltar. Si yo suelto el recuerdo, si yo suelto el sentido de la venganza, si yo suelto la factura, realmente estoy en mayor capacidad de ser libre. Para evitar estar deprimidos, necesitamos aprender a perdonar. Si las personas que nos escuchan identifican que alguien en su familia está pasando por un cuadro de depresión, ¿cómo podemos ayudarlos? Ya sea un familiar, un amigo, una persona cercana que está en esta situación. Bueno, en primer lugar, saber leer los síntomas. Uno debería saber leer los síntomas de tristeza de las personas. Uno jamás, jamás debe de dejar como palabras superficiales cuando alguien dice, estoy pensando en matarme. Son señales de alerta que como familiares, como amigos, tenemos que aprender a tomar en cuenta. Las otras, que tal vez son menos severas, ¿verdad? Los otros signos que uno tiene que aprender a leer son los estados de ánimo. realmente el retraimiento, el aislamiento, la poca comunicación, el insomnio, la falta de apetito, la evitación, el incumplimiento de responsabilidades, la expresión corporal y física de la persona, el llanto frecuente, cambios abruptos de comportamiento. Tal vez es una persona que ha sido súper social y pum, de repente desaparece, o de repente realmente no interactúa, no pone atención, tiene su juicio alterado, toma decisiones extrañas. Eso, todo ese tipo de síntomas uno debería aprenderlo a leer. Muchas veces la depresión se cura simplemente con ser escuchados, pero empáticamente, sin juicio, simplemente nada más un hombro ahí para poner la cabeza, ¿verdad? Quizás esa es una fácil salida muchas veces. Pero la otra cosa es promover la búsqueda de ayuda profesional, ya sea de un médico, de un psicólogo, un psiquiatra a veces. Y aquí quiero mencionar esto de la psiquiatría, porque recordemos que si la depresión es un desorden químico del cerebro, realmente se necesita algunas veces medicamentos antidepresivos, ¿verdad? Entonces, ¿quién puede recetar eso? Es un psiquiatra, que a la vez, no siempre pasa, pero debería, dar un complemento de psicoterapia, ¿verdad? Realmente que la persona pueda pasar por un proceso no solo de empastillamiento, uh-huh, sino de acompañamiento. Claro. Para concluir este programa, ¿qué le podríamos decir si hay alguien en este momento que nos escucha que está pasando por una depresión? Bueno, en primer lugar, buscar ayuda, hablar, sacar eso que tienes adentro, identificar realmente, sobre todo identificar qué es lo que te entristece más. ¿Qué es el nombre que le pondríamos a esta piedra que tenemos encima de la cabeza y que nos hunde? Realmente no perder el sentido de la esperanza, buscar la ayuda espiritual, ¿verdad? Encontrar en la palabra de Dios, en el consejo de los consejeros cristianos o de pastores y líderes, personas que viven una relación cercana con Dios, y no aislarse. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por estos consejos que nos has regalado durante estos 2 días. De verdad que animamos a las personas que nos escuchan para que, si están pasando por esto, pues busquen la ayuda y sobre todo busquen el consuelo en Dios para que puedan salir adelante. Así que muchas gracias por estos consejos. Ha sido un placer. Cada uno de nosotros debemos desarrollar nuestro sentido de propósito y de misión, lo cual nos ayuda a ver el futuro con esperanza. Cuando alguien ha experimentado alguna pérdida, viene un gran vacío que puede llevarnos a la depresión si no lo manejamos correctamente. Y ahora queremos compartir con usted un nuevo mensaje en Destellos de Mujer. ¿No está manipulando la madre a sus hijos cuando usa recompensas y castigos para lograr que ellos hagan lo que ella quiere? Las recompensas no se deben usar nunca como una forma de pagarle al niño para que no desobedezca. Eso es lo que constituye un soborno, un sustituto de la autoridad. Escuchemos este ejemplo de una madre en el mercado. ¡Patricia, ven aquí! ¡Quiero! ¡Ven, te voy a dar tu dulce favorito, por favor! En lugar de recompensar la obediencia, la mamá en realidad reforzó el desafío de la niña. Otro mal uso de las recompensas es el pagarle a sus hijos por hacer labores rutinarias que son su responsabilidad como parte de la familia, como sacar la basura. En cambio, cuando se esmeran en ayudar, debemos reconocer y valorar el tiempo que ha utilizado para colaborar, alumbrando tu día con Destellos de Mujer, un mensaje de enfoque a la familia. Recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com. Allí encontrará nuestro material, así como nuestra tienda en línea donde puede descargar nuestros programas de radio y conferencias. También estamos para apoyarle en consejería. Nos puede escribir al correo ayuda@enfoquealafamilia.com, ayuda@enfoquealafamilia.com o por las redes sociales de Facebook y Twitter. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.